¿Qué es una tormenta eléctrica? Sabemos que una tormenta es la reacción que se origina cuando dos o más masas de aire de diferentes temperaturas coexisten en un mismo espacio. El aire frío, que tiene más densidad que el aire caliente, es atraído con mayor intensidad por la fuerza de la gravedad, lo que provoca que baje y ocupe el lugar del aire caliente. Al juntarse el aire cálido y frío, esta combinación de fuerzas y movimiento ocasionará vientos y puede resultar en la formación de nubes de tormenta. Cuando se produce este fenómeno, son frecuentes la producción de truenos y relámpagos que se originan por el intercambio de cargas eléctricas entre la Tierra y la atmósfera. Mientras que la Tierra posee una carga eléctrica negativa, la atmósfera tiene una carga de igual magnitud positiva, y entre ellas pasa algo parecido a lo que ocurre con las masas de aire frío y aire caliente. Al juntarse y coexistir, se generan los rayos que vemos en la lejanía durante una tormenta. Ahora bien, ¿cómo se origina una tormenta eléctrica? Pues las tormentas eléctricas están formadas en un ciclo de tres etapas. Podríamos explicar la fase cúmulus en la creación de tormentas eléctricas en tres pasos. El primero, el sol calienta a la superficie de la Tierra y a su vez, este calor calienta el aire cercano. El segundo, como ya explicamos anteriormente, el aire caliente es más ligero, por tanto tiene menos densidad que el aire frío, por lo que sube, provocando una corriente de aire ascendente. Y la tercera etapa, si además este aire es húmedo, se condensa en una nube llamada cúmulus. Mientras siga habiendo corrientes de aire cálido ascendiendo, la nube no cesará de crecer. Cuanto más grande es la nube, más agua hay en su interior y, por lo tanto, pesa más. Cuando el peso del agua se hace insostenible, empiezan a caer las gotas de lluvia. A su vez, el aire frío comienza a entrar en la nube, lo que hace que la nube de aire caliente descienda por las diferentes densidades del aire frío y caliente. Esto hace que el agua vaya hacia abajo, provocando la lluvia. La nube cúmulus es ahora una nube cumulonimbus, por la combinación de corrientes ascendentes, corrientes descendentes y lluvia. Y esto deriva en una fuerte lluvia, rayos y truenos. Ahora hacemos un alto en el tema y volvemos en minutos. Desde oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ira. Bienvenida a nuestro espacio. Eres la primera en comunicarte. Complacemos con el favorito y el 2x1. Y tus saludos. Primero, buenos días para la locutora. Gracias. Para su colectivo, para Ayima, que estamos escuchando el programa. Y como tema, canción por todos, varios artistas latinoamericanos. Y el 2x1 por Will Campa. Volveremos a juntarnos y el otro queda de parte de ustedes. Pues serás complacida, Cira. Muchas Buenos gracias días. Por llamar. Toda la piel de América en mi piel. Y arde mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Cantamos porque llueve sobre el surco. Somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Sin hielo cuajo de luz Colombia, el valle cafetal, Cuba de alto sol, nombra en el viento al México ancestral. Continente azul que en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país por la paz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Gracias, América, toda la voz. ¡Oye! ¡Ábreme la puerta! Si tu puerta no se abre, la de tu corazón. Si tu puerta no se abre. Dinámica, la primera en la radio. Se abre un paso en la para, mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a caer. La primera, al tocar tu corazón. Dinámica. Continuamos conversando hoy sobre las tormentas eléctricas y les voy a decir que este tema me lo sugirió nuestro amigo y compañero de trabajo Robe para aprender un poquito más sobre las tormentas eléctricas. Muchas gracias Robe por habernos sugerido este tema para el día de hoy. El concepto de tormenta se utiliza para identificar a una perturbación producida a nivel atmosférico que se desarrolla de manera violenta y que conjuga vientos y precipitaciones. Su origen está en el choque de masas de aire con temperaturas distintas, lo que provoca la formación de nubes y quiebra la estabilidad del ambiente. Eléctrico, por otra parte, es aquello que guarda relación o pertenece a la electricidad. Este término hace referencia a las propiedades físicas de atracción o repulsión que se advierten en partes de una misma materia. El concepto también señala la modalidad de energía basada en esta propiedad física. ¿Cómo se forman los rayos en una tormenta? Los rayos más comunes son los que se producen desde una nube hasta la Tierra. Son a su vez los más peligrosos, ya que el impacto se produce contra la superficie o un objeto que atraiga la carga. se producen por la atracción entre las cargas positivas en la Tierra y las negativas en las nubes, produciendo un efecto de ida y vuelta. Otros tipos de rayos son los que se producen desde la Tierra a una nube, que son menos comunes, o los que vemos trasladarse de una nube a otra. Por otro lado, los truenos serían la representación sonora del relámpago al tomar contacto y calentar el aire. Tras 30 minutos, la corriente descendente domina al ascendente. Esto provoca que el aire caliente no pueda subir y por tanto no se pueda condensar para formar gotas de lluvia. La tormenta se disipa y poco a poco desaparecen las nubes con una lluvia débil. El proceso completo dura aproximadamente una hora en tormentas normales. Las grandes duran varias horas. Ahora hacemos otro alto en el tema y vamos a una de nuestras páginas. Medidas de prevención ante una tormenta eléctrica. Nunca echar a correr durante una tormenta y menos con la ropa mojada. Nunca refugiarse debajo de un árbol o una roca o elementos prominentes solitarios. Alejarse de objetos metálicos. También debemos alejarnos de terrenos abiertos y despejados. Aislarse del suelo y del contacto con charcos o zonas mojadas. Alejarse y no refugiarse en pequeños edificios aislados. No refugiarse en la boca de una cueva ni al abrigo de un saliente rocoso. La posición de seguridad más recomendada es de cuclillas. Si se va en un grupo, es aconsejable dispersarse unos metros y adoptar la posición y demás precauciones de seguridad. No asomarse al balcón o ventanas abiertas para observar la tormenta. Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire, pues estas atraen los rayos. Alejarse de la chimenea y no hacer fuego en ella o apagarlo si está encendido. De las chimeneas asciende aire caliente cargado de iones, lo que aumenta la conductividad del aire, abriendo un camino para las descargas eléctricas, actuando como un pararrayos. Este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Eliane, bienvenida a nuestro programa. Gracias. Bueno, te complacemos con un tema musical y tus saludos. Bueno, se saluda a mi bebé Frederick, a Pupi, a Caramelo, a Chicha, a Aris Lady, a Isabelita, a Claudia entre la radio, usted. Están todos ahí en casa. En casa, pero con nasobuco. Sí. Bueno, pues, ¿qué tema musical le vas a dedicar a todos ellos? Un tema musical, No soy de nadie, de Jacob Forever. No soy de nadie, Jacob Forever. Pues serás complacida, gracias por llamar, buenos días. Gracias, buenos días. Se pone mal cuando me llama y no le respondo. Tú sola te engañas, qué mala maña. Y yo con otra piel tocando fondo. Ven, mojate en mi playa, pero no te tires al hondo. Puede ser que te enamores, y si te enamores, baby, no respondo. No soy de nadie, espero que no te moleste. Cuando termine con la otra, entonces voy y paso a verte. No soy de nadie, espero que no me caso más. Desde que estoy soltero, mira qué bien me va. Quiere darme un beso con sabor a maldad, pa' después venir con eso de que te enamoras. Dice que me quiere y no le creo nada, porque tú eres mala igual que la demás. Disfruta el momento y no pierdas tu tiempo, que yo no soy tuyo ni de nadie más. Dice que me quiere y no le creo nada, porque tú eres mala igual que la demás. Quieras reír. Somos un buen amigo que quiere recorrer un rato contigo el mismo camino. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Dinámica te entrega momentos alegres. Y ahora sí que vengo, mami. De lunes a viernes, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde. Dinámica. Cuando hay tormenta eléctrica se deben tomar ciertas precauciones para proteger tu vida, porque el 30 al 30% de las personas que las alcanza un rayo mueren y el 74% de los que sobreviven quedan con discapacidades permanentes. Aunque las probabilidades de recibir un impacto por rayos son de una entre 3 millones aproximadamente, una misma tormenta puede acabar con 13 vidas. Por ese motivo, les contamos cómo pueden protegerse de estos peligrosos fenómenos eléctricos. Es importante diferenciar las medidas de seguridad para la ciudad de las precauciones que debemos tomar para los entornos rurales, ya que es más probable que te alcance un rayo en el medio rural que en el urbano. En las ciudades, los edificios altos y los pararrayos protegen las zonas cercanas, mientras que en el campo, los árboles atraen especialmente a los rayos. Pero vamos a conocer las diferencias entre ambos entornos para que tengas en cuenta estos valiosos consejos. Si estás en un entorno rural, debes prestar atención a las recomendaciones meteorológicas, especialmente si se tiene previsto realizar actividades al aire libre. En caso de que veamos una tormenta eléctrica, debemos refugiarnos de inmediato en un lugar seguro. No permanecer en lugares altos durante una tormenta eléctrica. No correr, y menos si tenemos la ropa mojada. Apagar los móviles o cualquier otro aparato de comunicación que pueda atraer los rayos. Nunca refugiarse debajo de un árbol. Alejarse de charcos o zonas mojadas. Tomar posición segura, y la más segura en estos casos, es en forma de cuclillas. Ahora, si estás en el interior de una vivienda, desconecta los electrodomésticos y aparatos eléctricos. No salir a la terraza o al balcón. Mantener las puertas y ventanas cerradas para evitar las corrientes de aire. No utilizar agua. Alejarse del suelo subiéndose a una silla que no sea metálica. También puedes poner los pies en la mesa o en otra silla. La mejor forma de alejarse del suelo es subirse a una cama que no tenga metal con estructura de madera. No hacer llamadas telefónicas, ya que los teléfonos atraen los rayos y el metal que tienen dentro conduce la electricidad al cuerpo, lo que puede ser fatal. Por estos días tuvimos una situación meteorológica relacionada con una profunda vaguada bien representada en la atmósfera superior sobre el sudeste del Golfo de México, la cual aportó fuertes vientos del suroeste a más de 6 kilómetros de altura con abundante humedad, produciendo una fuerte inestabilidad atmosférica y generando numerosas lluvias y tormentas eléctricas en algunas localidades de nuestro país. Lo más importante es preservar la vida y protegernos de las tormentas eléctricas. Así ponemos punto final al tema de hoy. Alertas. Playa Larga, por su posición geográfica, localizada al sur del municipio Ciénaga de Zapata y muy vinculado con el mar, se convierte en un asentamiento vulnerable a desastres naturales, con penetración del mar, provocado por eventos meteorológicos. Siempre alertas del 1 de junio al 30 de noviembre. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Estamos disfrutando en la música Lainier en un homenaje a Polo Montañez, Un montón de estrellas. Y olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, una vez me desprecia y otra vez lo hace para entretenerme, y es así. Ay, yo no sé qué fue lo que me hizo, que me enamoré, que caí en su trampa y en su hechizo de una habitación del paraíso es Ciénaga de Zapata. Su voz, puro sonido, la voz de la victoria. FM 99.5 y 100.1 MHz. Ofrecemos conocimiento y entretenimiento en nuestro Maratón del Saber. El 987156 te espera. Dinámica. Son las 11:32 y ya es momento para nuestro Maratón del Saber. Así que comunícate con nosotros a través del teléfono 4598-7156. La primera pregunta de hoy dice: ¿cuándo comienza la temporada ciclónica en Cuba? La segunda pregunta: ¿cuáles son los meses donde ocurren más tormentas eléctricas, los de verano o los de invierno? Y la tercera pregunta: ¿qué precauciones debemos tomar cuando ocurre una tormenta eléctrica? Esperamos por tu llamada. ¡Viva México! ¡Viva! México lindo y querido. México lindo y querido. A la tierra. Mexicano en nuestra revista, un título, un intérprete. Hoy el grupo Mojado, el amor más fiel. Con un adiós se decían hasta siempre. La sociedad los separaba entre la gente, pero ninguno de los dos se ha olvidado, cargando siempre aquel amor. Nunca dudaron que algún día volverían a ver. Y sucedió una tarde de invierno,

quién te amará. Eso llamando a otra mujer. No volveré, no volveré. Ahora te tocó perder. ¿Quién te amará? Te besará. Estoy llamando a otra mujer. No volveré, no volveré. Es que ya no quiero verte nunca más. Y tú sabrás, estoy llamando a otra mujer. Tú quieres estar conmigo. No quiero más nada contigo. Mejor sigue tu camino. Estoy llamando a otra mujer. Tú quieres estar conmigo. No quiero más nada contigo. Mejor sigue tu camino. Estoy llamando a otra mujer. Tu romántico es siempre mame. Chacal. El que no diga que por la compañía ni frampa. La corporación. Porque tú sabes que yo no volveré. Dinámica. Bueno, voy a dar las respuestas de nuestro maratón de hoy, porque los oyentes hoy no se comunicaron con nuestro programa, pero sabemos que en otra oportunidad lo harán. La segunda pregunta decía, ¿cuáles son los meses donde ocurren más tormentas eléctricas, los de verano o los de invierno? Pues son los de verano, porque las descargas eléctricas están asociadas a las tormentas locales severas y los meses de más incidencia son los de verano, de julio a septiembre, asociados a procesos que se producen por el gran calentamiento del aire en contacto con la superficie terrestre, como se los explicaba en el tema de hoy. Y la tercera pregunta decía, ¿qué precauciones debemos tomar cuando ocurre una tormenta eléctrica? También explicamos todo eso en nuestro programa de hoy. No debemos estar al aire libre ni utilizar el agua. Cuando estemos en una zona rural debemos buscar un lugar donde no hayan árboles, nunca debajo de un árbol, ponernos en posición de cuclilla. En la casa debemos apagar todos los equipos electrodomésticos, no hablar por teléfono, no pisar cables cuando esté mojado el pavimento porque podemos electrocutarnos. Son muchas, muchas las medidas que debemos adoptar en el caso de que ocurra una tormenta eléctrica para preservar nuestras vidas. Cuando te vuelva a ver, voy a llenarte de abrazos. Cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal, habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa y tú serás ave que anida sin miedo dentro de mi ser. Cuando te vuelva a ver, amar será nuestro credo. La fe entrará en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa y cuando esto termine estaremos unidos. Quédate en casa y deja que el mundo se tome un respiro. La humanidad está en problemas. Anda, quédate en tu casa. Anda, quédate en Dinámica. Dinámica. Que tú no sabes quiénes somos. Hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos. Yeah, wait, day, yo me, Dani, Wonka, yeah, se fue. Fuera de mi vida que no quiero verte, y mala cara para la tropical. Lo tuyo y lo mío no funciona, ya se acabó, ya no tenemos. Más música en nuestra revista, Will Day y yo, Miguel Dani, normalmente. Mala mía, si esto te cogió de susto, pero ¿para qué te va a engañar? Y no mames, niña. Contigo voy a amar mi lugar correctamente. Bájate pieza y voy a echarme pieza ricamente. Voy a hacer mi vida lindamente. Si ya no sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Contigo no pude ser más bueno. Contigo no pude ser mejor. Contigo quise hacer las cosas lindas. Pero tú eres mal y puedes ser peor. Tú no quieras a nadie, tú no sientes. Porque estás contigo fue un error. Voy a vivir la vida lindamente. Porque sin ti me va mucho mejor. Y no mames, niña. Contigo voy a amar mi lugar correctamente. Bájate 10 y voy a echarme pieza ricamente. Voy a hacer mi vida lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Todo mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo voy a darme mi lugar. De eso te y en ti no voy a pensar. Porque la guaya que yo tengo no me lo va a quitar. No me lo quita. No mal, lo tuyo fue bestial. Correctamente. Sí. Voy a hacer mi vida lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Fuera de mi vida que no quiero verte. Y mala cara para la tropical. Lo tuyo y lo mío no funciona, ya se acabó. Ya no tenemos nada que hablar. Historia pasada, todo es por gusto. Yo sé que te mató, yo sé que te gustó. Mala mía, si esto te cogió de susto. Pero ¿para qué te voy a engañar? Y no mames, niña. Contigo voy a amar mi lugar correctamente. Bájate 10 y voy a echarme pieza ricamente. Voy a hacer mi vida lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Cada esto no es un temor, cada esto es un temazo. Más me gana, guay, tú sabes que yo soy un talentazo. No mames, te pusimos guay a la calle. Que guaracha es mi gente. Levántame la mano. Estoy en el duro y caliente. Suena. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo, guárdame en mi lugar. De eso te y en ti no voy a pensar. Porque la guay que yo tengo no me lo va a quitar. No me lo quita. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo, guárdame en mi lugar. Mi niña te solté, y en ti no voy a pensar. Porque la guay que yo tengo, nadie me lo va a quitar. Yeah, yeah, yeah, yeah. No más mente. La diosa. Vamos a Junior. Tú sabes. Vamos arriba, explícale, mira. Ni pienses que voy a pelear por él. Ni lo pienses. Ni sueñes que voy a luchar por él. Ay. Yo te lo regalo. Eso. Llévatelo lejos. Llévatelo lejos. Él es mala suerte y ya no lo quiero. ¡Vamos! Mi mayor venganza será. Eso. Será. ¡Chico! pasa cuando se coge lo que no es suyo, cuando se toca lo prohibido. Ay. No sabes lo que pasa cuando te pasas de la raya y te equivocas con pedido. No, la lengua se te enreda, el todo te confunde y el corazón no te responde. Así mismo, es cuando te das cuenta que fallaste, cobarde, y te escondes. Mi mayor venganza. 5 y 100.1 FFM. Razones para honrar a Girón. Razones para honrar a Girón. La voz de la victoria, eco radial del cañonazo victorioso de 1961, ha recopilado una serie de trabajos periodísticos para honrar de esa manera el aniversario de la victoria de Playa Girón. Muchos son los recuerdos que, a pesar de los 9 lustros de aquella epopeya, permanecen en la memoria del teniente coronel jubilado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Roberto Valdés Dávila. Recuerda la partida del Centro de Enseñanza Militar, integraba la 4ª Compañía. En horas de la madrugada del 17, desde su ubicación permanente en la ciudad de Matanzas, llegaron pasadas las 8 de la mañana al poblado de Hawái Grande y minutos después pasan por el antiguo Central Austral. Australia. Inician de inmediato la marcha hacia la zona de operaciones. Poco después toman el batey de Pálpite. En horas de la tarde los convoca el capitán José Ramón Fernández, quien dirigía las acciones. El oficial ordena marchar hacia Playa Larga y explica su importancia militar. Transmite la seguridad de Fidel en la victoria frente a los agresores al servicio del imperialismo yanqui. Nunca olvido esa madrugada. Nos arrastrábamos observando en dirección a los mercenarios. Su poder de fuego era fuerte. Las ametralladoras disparaban a ras del suelo. De pronto, el villaclareño Crescencio Valdés levantó ligeramente la cabeza para descubrir desde dónde nos disparaban. Rememora. Nos enfrentamos y vencimos a una fuerza que deseaba restituir el capitalismo. Dos días antes habíamos jurado defender nuestro socialismo y lo hicimos. Hoy continuamos abocados a una nueva invasión, pero en este caso directa y por mayor imperio de todos los tiempos. Roberto es natural de Ceiba Mocha. Allí, a los 16 años, me hice novio de Elsa. Ella tenía 13. Ha sido un noviazgo de toda la vida, muy lindo. Cuando Girón ya hablábamos de matrimonio. Nos casamos en diciembre del 61. Tuvimos dos hijas que nos regalaron los preciados nietos que adornan nuestra vejez. Aunque desde aquel abril han transcurrido 50 años, Roberto sigue siendo útil a la sociedad matancera. Desde su condición de presidente de la Dirección Provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. En la actualidad, el imperio lleva adelante su política a través de la fuerza militar, para lo que ha creado mecanismos que va desde la fabricación de los pretextos para justificar su acción ante la opinión pública internacional hasta la agresión del país que supuestamente amanece a la seguridad nacional norteamericana. Girón es un trauma para ellos y Cuba un enemigo que les quita el sueño. Están mejor preparados para agredirnos, pero nosotros hemos multiplicado nuestras fortalezas políticas, económicas y militares. Si nos invaden, la juventud cubana estará como en aquella gesta en la primera trinchera de lucha, enarbolando las banderas de combate y de victoria que nunca rairemos. Dinámica. Dinámica. Que tú no sabes quiénes somos. Hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos. El comentario de hoy. Muy buenas tardes. Ya comenzamos nuestra sección Comentarios, del periodista Juan Alberto González Machado. Hoy el comentario se titula Fidel, precursor de las luchas contra las pandemias mundiales. En 1992, hace ya 28 años, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, en Brasil, el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, alertó: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Con esa frase inició su discurso, y con esta lo concluyó. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Ni siquiera el famoso profeta Nostradamus fue tan preciso para prever la aparición del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, epidemia que hoy amenaza con exterminar a la civilización moderna. Sin embargo, nuestro líder histórico sí fue capaz de vislumbrar que algo semejante podría ocurrir en cualquier momento, y por eso fue creando las condiciones necesarias que hoy hacen de Cuba una potencia, y según parece, el único país del mundo realmente preparado para resistir, enfrentar y vencer a la actual pandemia. Nunca fue tan coherente la estrategia de estadista como la de Fidel para curar los males de la humanidad, y los hechos así lo demuestran. Fidel intuyó con suficiente antelación que era urgente desarrollar los servicios sanitarios en Cuba y con ese fin creó el Destacamento de Ciencias Médicas Carlos Juan Finlay en el año 1982, con facultades en cada provincia y filiales en los 165 municipios del país, forjando un verdadero ejército de batas blancas. Igualmente consideró que también era oportuno preparar médicos de los pueblos hermanos y fundó la Escuela Latinoamericana de Medicina en el año 1999. Fidel percibió a tiempo que en algún momento haría falta socorrer no solo a las personas más vulnerables, sino a toda la población en nuestras comunidades. Y por eso instauró en el año 2000 el programa de los trabajadores sociales, creando escuelas para la formación de esos médicos del alma en toda la nación. Fidel vislumbró con toda certeza que los canales educativos de la televisión cubana, creados en el año 2002, iban a ser necesarios para garantizar la continuidad del curso escolar en situaciones excepcionales como la que hoy enfrentamos. Fidel comprendió con asombrosa exactitud que el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Reef, creado en el año 2005, debía estar listo para ayudar a los demás países cuando llegara el momento, porque ninguno de ellos estaría preparado para valerse por sí solo. Fidel supo apreciar con claridad que era necesario también desarrollar las investigaciones científicas y la producción de medicamentos, y para eso fomentó una red de hospitales de referencia, institutos, laboratorios y fábricas en todo el país, que hoy nos permite disponer de los recursos necesarios para enfrentar con éxito al nuevo coronavirus. Casualidad o no, lo cierto es que ni el propio expresidente de la República de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, sospechó siquiera cuánta razón tenía cuando dijo hace 44 años atrás que Fidel viaja al futuro, regresa y lo explica, frase que entonces para muchos pudo parecer exagerada, pero que hoy cobra plena vigencia. Gracias, comandante, por tu luz larga para vislumbrar acertadamente las amenazas y las necesidades de tu pueblo y actuar en consecuencia. Desde la eternidad, tu magisterio nos sigue protegiendo y guiando hasta la victoria siempre. Fue un trabajo del periodista Juan Alberto González Machado, en la voz de su locutora y amiga Aurora González, y con la asistencia técnica de Ángel Armando García. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Y cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Y quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo se ha perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Es aislamiento social.

Según informa Cuba Debate, Cuba reportó al cierre del miércoles 27 de mayo 9 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 10 altas médicas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1.364 muestras. El país acumula 99.745 muestras realizadas y 1.983 positivas. Se encuentran ingresados en hospitales 555 pacientes, 2 en vigilancia clínico-epidemiológica, 388 sospechosos y 165 confirmados. Otras 1.684 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. De los casos diagnosticados, 8 son de La Habana y 1 de Matanzas. Todos son cubanos. 8 fueron contactos de casos confirmados. En uno no se precisó la fuente de infección. 5 son del sexo masculino y 4 del sexo femenino. 4 estaban asintomáticos. Grupos de edades más afectados, 7 de 40 a 60 años y 2 de 20 a 39. De los 1.983 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 1.737 son contactos de casos confirmados. En 73 no se ha precisado la fuente de infección. 132 tienen fuente de infección en el extranjero. 50,7% son del sexo masculino y 49,3% del sexo femenino. El 50,6% de los casos positivos ha estado asintomático en el momento del diagnóstico. Se mantienen ingresados, confirmados 165 y de ellos 164 presentan evolución clínica estable. Se reporta un paciente en estado grave. Se acumulan 82 fallecidos, 2 evacuados y 1.734 pacientes recuperados. Hasta el 27 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19. Con 5.555.708 casos confirmados y 350.212 fallecidos con una letalidad de 6,30%. En la región de las Américas se reportan 2.571.974 casos confirmados, el 46,29% del total de casos reportados en el mundo, con 149.023 fallecidos para una letalidad de 5,79%. En la conferencia de prensa, Durán reiteró que la etapa de pandemia no ha acabado porque la enfermedad continúa afectando a varios continentes. De acuerdo con expertos cubanos, la isla alcanzó el pasado 24 de abril el pico de la epidemia. Desde entonces hemos ido descendiendo por debajo del pronóstico favorable, independientemente de la aparición de nuevos casos, acotó Durán García. En manos de los cubanos y de sus autoridades está que no se produzca un rebrote, argumentó y expresó la certeza de que el país no levantará las medidas que han permitido los resultados actuales. Advirtió que no se puede precisar en qué momento sucederá una nueva oleada del virus. No obstante, trabajamos para que no ocurra. Sobre la cloroquina como medicamento para tratar la COVID-19, el especialista dijo que Cuba tiene su propia experiencia y la ha utilizado sin ningún tipo de complicaciones e informó que actualmente se revisa este fármaco para utilizarlo con cierta cautela, de acuerdo con las observaciones internacionales. Foxon, el cuarto petrolero de 5 enviados por Irán a Venezuela, ingresó hoy en aguas jurisdiccionales de la nación sudamericana. Según el sitio especializado en navegación marítima Refinitiv Aecon, con anterioridad llegaron al muelle venezolano de El Palito, donde hay una refinería, los tanqueros Fortune y Forest, mientras que el tercero, Petunia, maniobraba en las cercanías. En todos los casos, la Marina del país sudamericano escoltó a los tanqueros de la República Islámica que cumplen contratos por encima de amenazas norteamericanas de impedirlos. Desde que en marzo los 5 buques iraníes cargaron 1.53 millones de barriles de combustible y otros aditamentos para producir gasolina y tomaron rumbo a Venezuela, Washington anunció que obstaculizaría la operación. Con ese motivo, desplegó naves de guerra y aviones de todo tipo en el Mar Caribe. La respuesta iraní tendría lugar en el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, por donde transitan de 25 al 30% del petróleo mundial, y tal vez eso hizo entrar en razones a Estados Unidos. siglo frente a la COVID-19. Los principales dirigentes de los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones populares en el enfrentamiento a la pandemia y el aporte a la producción de alimentos. CubaVisión, CubaVisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Llambía. En la asistencia técnica, Osiel Morejón Sotolongo. Voz informativa, Aurora González. El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad sí pueden ayudar a evitar su propagación y su transmisión. La victoria que siempre nos esperará está si tomamos en serio y sin pánico la misión de protegernos nosotros y sobrepasar los desafíos de esta pandemia. ¡Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos! Disfrutemos ahora un tema en la voz de señorita Dayana. Luz. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. El mundo que conocimos desapareció. Lo peor es que están lejos, amigos y hermanos, pero no debes temer, contigo está Dios. Cuando la oruga pensó que llegó el final, se volvió mariposa. Las espinas nunca le podrán quitar la belleza a las rosas. No importa lo que pase, el mar no perderá la sal. No renuncies a amar, no hay mal eterno ni cuerpo para aguantar. Lo mejor está por llegar. Tiempo para estar unidos aunque estemos aislados. El mundo nos ha puesto a prueba, hay que salir aprobado. No importa raza ni religión, si por el mismo molde fuimos creados. La vida de cada persona es un tesoro preciado. Cuida de ti, de tu familia y del vecino de al lado. Cuando todo haya pasado, los abrazos van a ser más apretados. Lucha por tu felicidad, esta lección no sea en vano. Y al salir de esto, que ojalá seamos mejores humanos. Siente mi mano, nunca pierdas la fe y cuida mucho de ti, que quiero volverte a ver. Cuando la oruga pensó que llegó el final, se volvió mariposa. Belleza en las rosas, por tanto que pase el mar no perderá la sal. No renuncies a amar, no hay mal eterno ni cuerpo para aguantar. Lo mejor está por llegar. I'm so-

que no te puedes creer que eres el centro del mundo. La vida sigue. We campa. Tú sabes por pinche. La vida sigue, sigue, sigue, sigue. Mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba. Esto viene de aquí. Transmitimos para la península de Zapata de este a oeste. Estás sintiendo el verdadero poder de la FM 99.5 y 100.1. Estamos en Dinamo. Estamos en los minutos finales de la revista y en nuestra despedida musical nos vamos con un tema de Michael de Alma. Déjame. Siento que me tocas y no puedo aguantar las ganas de besar tu boca. No puedo fingir, en la cara se me nota que yo por ti soy loco y no sé si por mí estás loca. Pero me conformo porque usted lo nota. Déjame besarte, déjame tocarte y déjame enseñarte que yo te amo como a nadie. Déjame besarte, déjame tocarte y dame de ese corazón. Porque yo quiero conquistarte. Cuando tú me miras, siento que se me van corriendo las noches y los días. Siento que eres tú la dueña de mi vida. Es que ese cuerpo, esa cara y esa piel me domina. A mí me encanta cuando tú me miras. Déjame besarte, déjame tocarte y déjame enseñarte que yo te amo como a nadie. Déjame besarte, déjame tocarte y dame de ese corazón porque yo quiero conquistarte. Ya no aguanto más esta pena, me corre la vena. Sabes que por ti desespero y voy a aguantar lo que tú quieras. Este amor no tiene freno. No tengo freno. Oh, Uliex. No tengo freno, no, no. Y es que tú sabes que por ti me muero. No tengo freno. Escucha bien, dale cosita, que esto es pa' que goce, pa' que goce, pa' que tú goce. Ja, enséñale, Guni, Chacha. Dale cosita, que esto es pa' que goce, pa' que goce, pa' que tú goce. Señoras y señores.